mi corazón. Te amé, te quise y no lloraré por ti. Te amé, te quise y no lloraré por ti. No, no, no, no lloraré por ti, mi amor. No, no, no, no lloraré más por ti. No lloraré. Mirada que conquistó mi corazón.